nuestra columnista especial, nuestra columna Enredados con Marisol Prevotel, licenciada en Comunicación Social y Marketing Digital. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo les va? Un placer verlo. Sin tiempo y sin respirar, alfajor preferido y alfajor más odiado, ya. Bueno, preferido de La Habana, sin dudas. ¿Cuál? ¿El blanco, el negro, el común? Que tiene muchísimo cacao. El 70% cacao. 70% de cacao. Bien. Sí. Y el odiado, el que uno dice... Hay algunos cordobeses también que me gustan. Claro. Como buena cordobesa, tengo que decir. Cordobesa. Sí. Y el más odiado es el que decís, uy, mirá lo que me trajo, loco, este no, esa porquería. No. El tatín blanco no me gusta. ¡No! ¡No! ¡Sacala del aire! ¡Qué me No, aparte es ese suele primaria, no. Pero dijo blanco, El blanco no es chocolate, no. El blanco es una invención mala. Y el tatín de fruta también me encantaba. Los tatines, en la escuela primaria. No sé si le vamos a dar espacio, bueno, a esta señora. Cerramos el programa entonces. Suele venir en algunas sorpresitas de los chicos y a eso no los robo ni de casualidad. Vamos a tener que cerrar el programa antes. Gracias, Marisol, es muy amable. Bueno, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Más allá de haber traído esta polémica y haberte generado y ganado el odio de todo el programa. Sí. Bien, quería charlar con ustedes sobre el plan de comunicación. Ajá. ¿Cómo empezar en las redes sociales y qué tengo que hacer primero? La anterior vez nos había contado acerca de cómo hacer un reel. Uh-huh. Y no hicimos reel. Sí hiciste, para el aniversario de Santa Rosa. ¿Hicimos reel? ¿Hiciste vos? No sé si fue reel. ¿Fue reel? Fue un reel. Me parece que era un reel. Sí, fue un reel. Sí, fue reel. Bueno, sí, pero sí, no sí, fue sí, muy... No llegó muy lejos. Que no lo continuamos. A ver ¿qué tenemos ahora que hacer? Ya lo vamos a continuar. Esto es para el comienzo, ¿no? Quiero empezar a estar en redes sociales. ¿Cómo me pienso? ¿Cómo pienso mi producto? ¿Cómo pienso mi servicio? Pensando en largo plazo. Claro. ¿No? ¿Y a qué red social apunto? ¿También es importante o no, Marisol? Totalmente. ¿Qué pasa? A veces uno empieza y dice, tengo que estar en todas las redes sociales. Claro, tengo que estar en todas. Claro, todo. Y no es así. No tengo que estar en todas. ¿Por qué? Porque primero tengo que hacerme algunas preguntas. Uh-huh. Por ejemplo, ¿qué quiero comunicar? O sea, que es básico y que a veces nosotros creemos que lo tenemos súper claro y no es así. Sí, no, por supuesto. ¿Qué quiero comunicar de ese producto o servicio que yo quiero ofrecer? ¿Sí? Entonces ahí lo ideal es sentarnos tranquilos y ponernos a enumerar ciertas características que tiene nuestro producto o servicio. Uh-huh. ¿No? Empezar a repasar lo que nosotros hacemos. En base a eso decir, bueno, ¿qué quiero mostrar de eso? ¿Sí? Uh-huh. Sí, bueno, entiendo. Y después de ahí pensar, imagino, una red social a la que apuntar. Porque yo digo, yo quiero vender un producto, un alfajor, en la zona de alfajor. En Twitter, no me permite la posibilidad de compartir tantas... No tiene tanta herramienta como lo tiene Instagram o tiene Facebook, quizás. La imagen, imagino, ¿no? Por ejemplo, en un alfajor... Claro. Uno quiere ver cómo es. Claro. Para ver si, la típica, el alfajor partido a la mitad para ver cuánto dulce le echo, cuánto... hablando de... Uy, qué gana de comer el alfajor. Bueno, sí. En fin. Sí, sí. Y otra pregunta muy importante, que también tiene que ver con lo que estás hablando, Mirna, es ¿a quién? Uh-huh. ¿Sí? ¿A quién quiero conquistar con mi producto o mi servicio? Y a todo el mundo. Y a veces no, porque decimos, ejemplo, recién, ¿a quién le gusta la harina de sarraceno? Claro. ¿Sí? Claro. O sea, ¿qué sector apunto? Claro. ¿A qué público apunto a él? Uh-huh. Por eso es que también expone, le decía Lautaro recién, muestra su producto en mercados naturistas, en lugares muy específicos, donde va a apuntar a un público muy particular, que no es el mismo que va a comprar un alfajor de apuro porque, como decíamos recién, se olvidó desayunar o no pudo desayunar y va a comer de apuro. Uh-huh. Tal cual. Hay que saber, digamos, qué hay también en el mercado. Digo, investigar un poco. Totalmente. Es necesario, para poder... la competencia. Claro. Sí, totalmente. Cuando estamos haciendo este análisis, y por eso es importante también hablarlos con otras personas. Si no tenemos equipo de trabajo, charlarlo con un amigo, con un conocido, a ver qué opina. ¿Sí? Yo tengo esto para ofrecer. Mi competencia ofrece esto. Claro. ¿Cuál es el punto débil y cuál es el punto fuerte de mi competencia? ¿Cómo lo masacro? Entonces ahí también puedo pensar qué comunicar. A ver, la competencia está publicando esto. Ok, pero yo voy más por otro lado. Voy por la calidad, voy por este tipo de harina, por ejemplo. Voy por la calidad del dulce de leche. Uh-huh. ¿Sí? Y no tanto por el precio. Mi competencia tal vez está diciendo, sí, este alfajor es súper barato, cómpralo, ¿sí? Comprate claro, tres por y uno. El mío no, entonces sí. El mío es premium. Exacto. Entonces yo tengo que vender eso y ese es mi potencial. Y si mi alfajor en este caso sí. Es igual, no tiene nada distinto de lo que puedo encontrar en otros mercados, digo, ¿cómo lo promociono para que sea, para poder venderlo? Digo, ¿qué resalto ahí? Tiene que haber siempre una característica distintiva. Claro. Tal vez no está en el ingrediente, sino tal vez está en el público uh-huh. en el que apunto, ¿sí? Uh-huh. Ejemplo, Coca-Cola no es Coca-Cola solo, es felicidad, es familia, claro. Lo que vende. Exacto. ¿Sí? No vende entonces, un líquido negro dulce. Exacto, porque eso tal vez se puede imitar. Vieron que hace poco hubo como una publicidad en la que algunos tomaban Pepsi y tomaban Coca-Cola y era como que... Algunos decían que era parecido. Uh-huh. Sí. Sí. Entonces, sí, sí. Entonces, bueno, apuntar a eso, ¿no? Las ventas de Coca-Cola no pasan solamente por el líquido negro. A lo mejor es lo emotivo. Exacto. Por sí, ejemplo. Bueno, a mí recién cuando hablábamos con Cristian, del creador del alfajor de Sarraceno, me quedó toda su elaboración artesanal, todo eso que hay detrás, ¿no? Que uno no ve cuando se enfrenta al producto. Uh-huh. Pero dice, bueno, por ahí no sale alguna tapa diferente a la otra porque es todo artesanal, no tengo ninguna máquina. Bueno, ¿ven? Eso, por se ejemplo, puede explotar. Se puede explotar claro. De una buena manera. Uh-huh. Ser artesanal requiere de un tiempo específico, de un amor también que se le pone al trabajo, que es muy muy distinto al industrial, uh-huh. ¿Sí? Que es una máquina que va haciendo y que, sí, genial, es cantidad, es masivo. Pero en lo artesanal hay otra cuestión. Está el amor tal vez del equipo, el amor de la familia que acompaña esa producción. Claro, se puede apuntar ya pensé un reel para los alfajores de Sarraceno. Todos tapas. Que nos llame Cristian. Sí, es verdad, no lo voy a decir la idea. No, sí lo voy a decir. Pues si no, se lo voy a vender. Todo tapas diferentes. El amor de lo artesanal. ¡Qué influencer! Por tu experiencia, Marisol, ¿crees que hoy quien quiere vender un producto nuevo, quien quiere meter un producto en el mercado, si está fuera del mundo de redes sociales, es más costoso, es difícil, es casi imposible? Es mucho más difícil. Yo creo que es mucho más difícil. Hoy el boca en boca no alcanza solamente, ¿sí? Y esta cuestión de la que hablaba recién el entrevistado, de lo linda que tiene que estar la foto, de la imagen, de mostrarlo lo mejor posible, la estética, la marca. Acá Pablo sabe mucho del tema. Sí. Eso es fundamental. ¿Sí? Eso también tiene que estar dentro de nuestro plan de comunicación. Y si nosotros podemos sumar a un profesional que sepa de diseño, sería genial. Sí. Y el plan de comunicación es, bueno, los lunes voy a hablar de la tapa del alfajor, los martes voy, eso es un plan, bueno, digamos. Ahí diste en la tecla, porque primero tengo que pensar todas estas preguntas que nos estamos haciendo, ¿sí? Todo esto y en qué redes voy a estar también, como decían recién. Y después viene una parte muy interesante y muy importante, que es el cronograma de mis publicaciones. Yo voy a anotar en un cronograma, eso es estimativo, ¿no? Que voy a decir, bueno, el lunes voy a hacer esta publicación, el martes voy a hacer esta. Siempre en base a lo que yo pensé antes, ¿sí? Claro. Porque yo lo que estoy pensando antes si es no estás atajando penales todos los días. Exacto, claro. No es publicar por publicar. No es improvisar. Claro. Es llenar las redes. Exacto, no es eso, porque hay mucho de eso hoy, ¿sí? Uh-huh. Todo tiene que estar pensado en base a una estrategia. Si yo antes planteé que mi estrategia iba a ser lo artesanal, el amor por lo que hago, el equipo de trabajo y todo eso, bueno, en las publicaciones tiene que verse eso. No voy a decir siempre lo mismo, pero voy a estar dentro. Pero va por ahí dialogando con eso. Buscar las distintas formas de decir lo mismo o decir eso de otras maneras, digamos. Uh-huh. Tal cual. Uh-huh. Y siempre en ese contexto, uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Entonces digo, el lunes hago un carrusel con tres fotos de la producción. El miércoles puedo hacer un reel mostrando de que estamos trabajando y mostrar esa etapa que salió distinta y la muestro sí. Y digo, ay, miren qué bueno, salió sí. Diferente. Los y... miércoles los comercios en los que estamos y así. Sí. Mm. El miércoles, por ejemplo, es, según las estadísticas generales, es un buen día para Instagram. Es un buen día el miércoles. Uh-huh. No en todos los emprendimientos pasa lo mismo. O sea, no, ustedes van a analizarlo. Después eso estaría bueno charlarlo otro día, uh-huh. El análisis de las estadísticas de cómo lo vemos. Uh-huh. ¿Sí? No en todo eso. ¿Y cuántas publicaciones por día es lo recomendable? Porque hay uno que satura, ¿no? Sí, satura. Sí. Hay gente que, viste, que se creen que porque suben fotos, historias o cosas, eso va a vender más. Y no, al contrario, me canso. Yo no me arriesgaría a decirles esto es claro. Puntual para este emprendimiento, ¿no? Uh-huh. Eso depende de cada empresa, de cada emprendimiento. Pero siempre el problema está en eso, en no saturar. Uh-huh. Y también en no estar, ¿no? Es decir, claro. Bueno, hago una publicación al mes y no. Y no. Claro. Y tal vez por semana me arriesgo a decirte tres. Uh-huh. Sí, uh-huh, eso uh-huh. sería lo ideal. Uh-huh. Yo creo que si hay un plan pensado, eso se puede hacer tranquilamente. Y también se pueden programar, uh-huh. ¿sí? A través de Facebook se pueden programar para Facebook y para Instagram. Ah, en la plataforma de Facebook podés programar para Instagram. Sí, si tengo las cuentas vinculadas, claro. Si vinculo la misma cuenta, exacto, lo hago a través de Facebook. Y hay otras plataformas sí. también que te permitan hacerlo. Una pregunta, el tema de publicar lo mismo en todas las redes sociales. Sí, también eco. Sí, bueno, eso también es un tema. Porque, a ver, cuando nosotros pensamos a quién nos dirigimos, claro. que estamos preguntándonos en el plan, eso también puede tener diferencias. ¿No? El público de Facebook también no es el mismo que tengo en Instagram. Entonces, tal vez estoy apuntando a un público de mayor edad en Facebook y les voy a decir otra cosa. Exacto. Y se lo voy a decir de otra manera. Exacto. Uh-huh. Exacto. A mí me da un poco vago cuando uno publica lo mismo en todas las redes sociales. A mí. Sí, me pasa eso con alguna empresa y digo, publico lo mismo en Instagram, lo tengo en los dos lados. Sí. Y es cierto, hay que apuntar a un público diferente porque Facebook uno lo piensa con personas de mayor edad quizá, ¿no? Sí, hoy el promedio, en promedio hay personas de mayor edad en Facebook que en Instagram. Uh-huh. También a veces nos sorprende de que decimos, bueno, no publico lo mismo. Y sí publiqué lo mismo y tuvo más éxito en otra red. Entonces, es como que a veces la lógica es cambiante en ese sentido. Pero tenemos que pensar el mensaje siempre en esto, ¿no? ¿A quién? ¿Qué gustos tiene esa persona? ¿Cómo piensa? Entonces, en base a eso hago mi mensaje. Marisol, gracias, como siempre, por gracias. Visitarnos. Su columna, Enredado, Marisol Prebotel, licenciada en Comunicación y Marketing Digital. Decinos tus redes, Marisol, así la gente te puede seguir por ahí también. Sí. Marisol Prebotel Comunicación. Marisol Prebotel Medio largo, Comunicación. Bueno, Marisol con Y. Sí, importante, con Y. Y Prebotel con B corta. ¿Un temita me vas a poner? Bueno, dale que venimos para cerrar el programa. 11:54 en toda la Argentina.